Estamos en comunicación con Matías Alduendo, que es el secretario nacional de la Juventud de la CTA. Buenos días, Matías. Vanina te saluda. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Querés contar un poco por qué ustedes se han unido a las diputadas del Frente para la Victoria que han pedido la nulidad de este convenio entre McDonald's y el gobierno argentino? Bueno, mira, nosotros ya cuando fue la firma del convenio entre el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo y la firma Arcos con McDonald's, bueno, nosotros salimos a repudiarlo porque, bueno, entre otras cosas dejaba un precedente el Estado Nacional subsidiando a una multinacional y lo más riesgoso era que trabajadores precarizados cobrando por debajo del salario mínimo vital y móvil. Ante eso, bueno, luego de conversar con Araceli y Lucía, diputada del Frente para la Victoria, nos pareció importante, ella es en su carácter de representantes del pueblo y yo ante mis representados, que mi carácter de secretario de Juventud de la CTA, decidimos impulsar un amparo para frenar este convenio que consideramos que está afectando y va a afectar a muchos trabajadores que empiezan a cobrar un salario que ante el aumento del salario mínimo vital y móvil va a estar por la mitad de lo que tendría que percibir un trabajador, y sabemos que, bueno, eso lo que implica después para los trabajadores en generalidad, ¿no? Es una forma de, lo decíamos anteriormente, pero por ahí vos tenés más argumentos. Este convenio también es una forma de legalizar, en cierta forma, lo que es el periodo de prueba, que cada 6 meses se vaya renovando la planta y que los pibes que entran a trabajar no tengan tampoco una estabilidad real. Sí, no solo es eso, sino que nosotros lo que decimos es la antesala de la ley de primer empleo joven que está en el Congreso, que ya empezó a dar vueltas y va a discutirse en cualquier momento, en el que lo que está generando es no solo que, como ustedes plantean, el periodo de prueba, un periodo en el cual los trabajadores están viendo su condición, sino que es, de alguna manera, blanquear esa situación, y por otro lado generar una estabilidad del trabajador en el cual volveríamos a lo que en algún momento fueron las pasantías durante la década de los 90. Esto sería aceptar un trabajo registrado bajo un salario inferior al que indica la ley, generando condiciones de trabajo que no son las mejores para un trabajador. Y digo que es la antesala de la ley de primer empleo joven, porque la ley de primer empleo joven, que va a estar discusión en a la brevedad, plantea la quita de los aportes patronales a los jóvenes trabajadores entre 18 y 25 años, generando una ley de primer empleo que lo que hace es aumentar el grado de informalidad y de precarización laboral. Matías, Diana te saluda. Hola, Diana, ¿qué tal? Estamos viendo en el país una ola de despidos bastante importante y te quería preguntar cómo ves la inserción de nuevos pibes más allá de esto de McDonald's al trabajo en un contexto tan complicado. Bueno, mirá, nosotros el año pasado me acuerdo que desde la CTA habíamos lanzado todo un eje sobre buscar relevamiento de datos sobre la precarización laboral, discutir un poco cómo tenía que ser un trabajo digno o trabajo decente, que es lo que plantea la OIT, y buscar que claramente afectaba a los más jóvenes, algo que sucedía en la etapa anterior, pero lamentablemente en la Argentina de hoy, en estos 5 meses, la discusión sobre la precarización, no solo que se busca poner como un trabajo formal y blanquear la precarización, sino que la discusión es que ahora los jóvenes pierden sus puestos de trabajo y la complicación que se está generando acceder a cualquier puesto. Por eso, una salida como un convenio con McDonald's, que parece vendido con pompos y platillos y pareciera una gran oferta, para muchos jóvenes es la única posibilidad que tienen ante la dificultad que hay en el mercado laboral. Nosotros lo que tenemos que pensar como representante de los trabajadores es que no podemos aceptar que un joven acepte cualquier condición para trabajar, y por eso vamos a pelear, porque las condiciones de trabajo de un joven sean las mismas que cualquier trabajador, en lo que marca la ley y en lo que marca un salario mínimo vital y móvil que por años se ha peleado los trabajadores para que la tengan. Y hay una preocupación muy grande porque vemos la poca posibilidad de laburo que hay en la Argentina y la ola de despidos masivos que está dando, no solo en el sector público, que fue donde empezó con crudeza, sino que en el sector privado hoy se están detectando fábricas, pequeñas empresas, que se le está complicando mantener a sus trabajadores. Y ante eso, bueno, cuando vimos la ley antidespidos como una posibilidad, el presidente Mauricio Macri decidió vetarla, y ante eso no hay una salida ni una posibilidad inmediata para estos trabajadores. Matías, hace un poco tiempo hablábamos con jóvenes que estaban terminando la secundaria y planteaban esta preocupación de decir, nosotros de aquí a 2 años vamos a terminar la secundaria y nuestra mayor preocupación es el tema de la inserción laboral, porque si gente de 25, 30 años de servicio se está quedando sin su puesto de trabajo, para nosotros creemos que va a ser aún más complicado. ¿Cómo es el trabajo de la CTA, desde la CTA, con esos pibes que recién se están incorporando al mercado laboral? No, bueno, nosotros lo que estamos pensando es una planificación en la cual hoy sabemos de que el flagelo de la Argentina de hoy es la posibilidad de no tener un puesto de trabajo. La realidad, por eso les decía antes que antes era impensado, nosotros estábamos discutiendo con los jóvenes trabajadores de nuestros sindicatos que representan la central y con otros, la posibilidad de entender de que no se puede aceptar ningún cualquier trabajo, que muchas veces las horas extras implican un flagelo contra el trabajador, buscando realmente defender los logros que hay en el marco internacional también en cuanto a derechos conquistados, y nos encontramos que la realidad de que la gran preocupación, como ustedes plantean los jóvenes, y los plantean mucho los jóvenes, la dificultad que están teniendo para encontrar un trabajo, y ante eso, la necesidad de aceptar cualquier tipo de trabajo. Bueno, nosotros consideramos de que hoy en día hay que seguir conversando con los jóvenes para que entiendan que no es cualquier trabajo el que uno se pueda aceptar, de que la realidad de que este tipo de reglamentaciones o de leyes o de convenios lo que están yendo es en contra del propio trabajador y aceptando un grado de informalidad, de injusticia, de que no puede ser como algo naturalizado, sino todo lo contrario, tiene que ser problematizado y entendido. Y ante eso nosotros pensamos este año que bueno, de que hay que fortalecer mucho a las pymes y pequeñas y medianas empresas que están buscando y están queriendo defender los puestos de trabajo de esos trabajadores y buscando poder contratar más trabajadores. A estas empresas se está dificultando con los tarifazos, las UBAs, nos está costando mantener a los trabajadores, pero por eso nosotros de la CTA consideramos que es muy importante mantener la defensa de los puestos de trabajo y para poder crear otros puestos de trabajo que sigan haciendo que el círculo virtuoso de la economía funcione. Hoy en día lo que estamos viendo es que el círculo virtuoso de la economía está fallando porque hay una consideración de este gobierno que cuanto mayor achicamiento del Estado, mayor achicamiento y cuanto más sectores afuera, el país puede estar normalizado. Y para nosotros no es así. Para nosotros es cuanto más trabajadores puedan ingresar al mercado laboral, cuando más trabajadores tengan oportunidades, más derechos, ahí la economía entra en funcionamiento. Y para otros sectores de la sociedad o para el gobierno actual en la Argentina pareciera que esto no es así, ¿no? De que es necesario para generar gobernabilidad, para que un país funcione, que bueno, que muchos tienen que estar fuera del sistema. Para nosotros todo lo contrario. Para nosotros consideramos que cuanto más trabajadores ingresen al sistema es importante. Matías, para ir cerrando, ayer se conoció un fallo de la Corte en el que planteaban que solo los gremios pueden tomar medidas de fuerza, de hacer huelgas. ¿Cuál es la posición de la CTA respecto a este fallo de la Corte? Mira, nosotros no lo compartimos por la experiencia que te voy a dar. El derecho a huelga me parece que es un derecho conquistado por los trabajadores, más allá de que un sindicato cuente con personería. Yo en particular pertenezco a la CETERA, que es la Confederación de los Docentes, que representa casi 400.000 trabajadores, es una de las confederaciones y las organizaciones sindicales más grandes de Argentina en cuanto a representación. Pero hay experiencias como la de los compañeros del subte que contaban con una sola inscripción gremial, la lucha de la organización de los trabajadores les permitió después generar una compulsa y ser hoy el gremio que representa a los trabajadores del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Eso se generó a partir de discusión, de organización y en medida de fuerza. Entonces, nosotros no podemos desconocer de que si un gremio, más allá de que tenga la personería o no, pueda convocar una medida de fuerza si sus trabajadores lo están respaldando. Me parece de que eso atrasa, que en realidad lo que está buscando es generar mayor tipo de divisiones, de fragmentaciones, que es un golpe también para la CTA, que la semana pasada decidió salir a la calle con una movilización que fue muy importante en la Plaza de Mayo, y lo que está buscando es apaciguar para que este gobierno pueda seguir teniendo gobernabilidad, que nosotros consideramos que queremos que este gobierno tenga gobernabilidad, nosotros no atentamos contra la democracia, sí contra lo atentamos cuando vemos de que se pierden puestos de laburo, cuando hay ajuste y cuando los que están perjudicados es la clase trabajadora en la Argentina. Ante eso nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y sentados y esperando cómo esta historia que ya la vimos en los 90 tiene un desenlace trágico que implica un pueblo argentino en condiciones que no queremos volver a ver. Matías, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de la presentación de este amparo en contra del convenio entre McDonald's y el gobierno argentino? Bueno, nosotros vamos a estar haciendo seguramente el día viernes una conferencia de prensa con actores juveniles de los distintos sindicatos, también vamos a incluir a los compañeros de la CGT, porque más que nunca consideramos que la unidad de la clase trabajadora es importante, porque lo que nos piden los trabajadores por abajo es que estemos unidos. Entonces, el amparo, más allá de que cuenta con la, el acompañamiento de la CTA y surgió de la CTA, nosotros consideramos que es importante que esté representado las otras centrales sindicales con el objetivo de que esto afecte a los jóvenes trabajadores sin distinguir en lo central. Y eso es lo que nos piden los jóvenes, los trabajadores en su conjunto, es que los defendamos, que estemos a la altura de las circunstancias de la historia. Entonces, la idea es hacer una conferencia y seguramente estemos realizando distintas actividades, más allá de lo que suceda con el amparo, para concientizar a los trabajadores de lo que está sucediendo con McDonald's, que es una antesala de una situación muy preocupante que puede ser, que es mayor flexibilización laboral, precarización, y eso lleva, sinceramente, a aceptar unas condiciones de trabajo de que perjudican a los trabajadores en su conjunto. Matías, te agradecemos mucho por estos minutos con FM y Raíces Rock de La Plata y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, compañeras, un fuerte abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba Matías Aldueno, que es el secretario nacional de la Juventud de la CTA de Hugo Yasky.